Hola, esto es La Librería en Casa, un podcast donde platicamos, compartimos y discutimos sobre los libros que hemos leído, los que leemos y los que queremos leer. Bienvenidos y pónganse cómodos. Hola, bienvenidos a La Librería en Casa, yo soy Cintia. Yo soy Yair. Y como en unos días es 5 de mayo y conmemoramos la Batalla de Puebla, se nos hizo una muy buena idea hablar sobre libros mexicanos. Así que este capítulo lo llamamos una canasta de libros mexicanos. Tristemente, mis libros o los libros que yo escogí no son nada alegres, no sé por qué, porque cuando los escritores tratan de narrar la vida mexicana siempre se van hacia lo triste y marginal. Ajá. No sé qué en qué hayan vivido, etcétera. Pero me ha tocado que sí, o sea, como que se enfocan mucho en eso y son pocos los narradores mexicanos que se me hacen graciosos, como el Iván Guara Guachua, que tiene una manera muy particular de narrar las cosas que a pesar de que son cosas tristes, cosas feas, te hacen gracia la manera en cómo están narradas. Sí. Pero bueno, yo voy a empezar. Y el primer libro que yo escogí es un libro que se llama Uno soñaba que era rey, de Enrique Serna. Este libro yo no lo conocía, no lo hacía en mi vida. Pero me lo prestó Yair y me lo prestó hace muchos años, antes de ser novios, éramos amigos. Y era cuando nos empezábamos a platicar los libros que leíamos. Y nos empezamos a recomendar libros y él me prestó este libro junto con otros dos. Es un muy buen libro. Digo que es un buen libro porque es de esos libros que te incomodan. O sea, te incomodan y te molestan, pero no te incomodan y te molestan por la manera en la que están narrados, sino por el tema que está tratando. Y te lo narra de una manera en que te incomoda, o sea, te enoja y te hace así de que te hierve la sangre por todo lo que platica. Lo platica en la narración. A grandes rasgos, es la descripción de la cultura mexicana, está ambientado en los 80s. El tema principal del libro es un concurso de héroes mexicanos. Un niño tiene que, no recuerdo si era dibujar o narrar una historia, y están buscando al dichoso héroe mexicano, pero hay varias historias que se entrelazan, o sea, que al principio no sabes qué onda, o sea, no sabes por qué te las están narrando así de que los pobres, los ricos, etcétera, hasta que en algún momento las une de alguna manera en que no te lo esperas, la verdad. Está tan así el libro que es de que tanto la sociedad muy pobre hasta la sociedad de mucho dinero tiene una parte muy notable que está narrada que hace como... ¿Cómo te lo narra? Es de que usa muchos recursos o todos los recursos que puede para describirte las escenas de los pobres. ¿Sabes? Que te está narrando, que estás leyendo algo de los ricos, porque no te describe el cómo está la casa, etcétera. O sea, nada más hay diálogos. Y sabes que son los ricos por la manera en cómo hablan, y sabes que son los pobres por la manera en cómo platican. En alguna reseña, buscando ahorita para platicar del libro, leí que decía cómo retrataba los círculos sociales en México, tanto el desprecio por la frivolidad de la clase alta, una clase baja, trabajadora, que hace todo para sobrevivir, y los del medio, o sea, nosotros, que está muy triste. Son historias entrelazadas que muestran la frustración, infelicidad y sueños rotos. Y es cierto, o sea, está narrado de una manera en que sí, años después y todavía que recuerdo ese libro, es incómodo, es triste, pero lo tienen que leer. Esa manera de unir esas historias que les platicaba, o sea, la verdad es que le quedó increíble, bien espectacular, de que no crees que se puedan juntar de la manera en cómo se juntan. Es un muy buen libro que tienen que leer. Uno soñaba que era rey, de Enrique Serna. Está muy incómodo, pero muy, muy bueno para leer. Sí, ese libro, recuerdo también cuando lo leí, pintaba muy bien el México de esa época. De los 80s. Sí, los nuevos ricos. Ajá. Con la estación de radio de este señor, de cómo se podía hacer dinero fácil de cierta manera si tenías a los amigos adecuados. Ajá. Y sí, o sea, por un lado era toda la marginalidad de este niño que te de preadolescente. El chemo, ¿cómo le dicen? Chamo, El Chemo, toda la frivolidad de este nuevo rico que quería, o que estaba soñando cosas muy grandes. chemo. Ajá. Y sí, o sea, tanto te molestaba la pobreza en la que vivían unos personajes como la frivolidad del otro. De los ricos, sí. Sí, o sea, era algo que de ninguna manera, que te molestaba que fuera tan normal. Sí, o sea, que te lo narrara como pasa todo el tiempo y sí, o sea, y sí pasa, pero incomoda, así es como que no puede ser posible que no se despierte la gente o que no entiende que esto que está viviendo pues no está bien. Ajá. Está, la verdad está, no está complicado leer, la verdad es, yo batallé para leerlo por el tema, o sea, porque sí te duele, sí te incomoda, sí, o sea, ya sé que repito mucho esto de incomoda, pero sí lo es, o sea, y sé que es un muy buen libro porque algo que un libro te tiene que hacer sentir cosas, buenas, malas, lo que sea. Y él, la verdad es que logró su cometido de incomodar con el tema. Ajá. No sé si fue su cometido realmente, pero lo logró. Y yo sigo, lo leí hace más de 10 años Sí. y me sigue, o sea, lo veo en el librero y yo, ese libro que me prestaste, no, ni siquiera ver el nombre del libro porque me acuerdo y digo, no puede ser posible que me haya, o sea, como que me marcó. Ajá. O sea, o sea, yo sé que tienen que leerlo y me van a apoyar. Y todavía me caes mal por esa recomendación que me hiciste, porque me hiciste sufrir. Me acuerdo que fue de que, ¿por qué me andas recomendando este Sí, sí me acuerdo, pero dije, pues, ¿qué libros tengo para pantallar? Ah, querías quedar bien. Sí, sí me acuerdo, creo que también fueron uno de José Agustín Sí. y creo que uno de Irwin Gotti, creo que fue el de la, el, no recuerdo, creo que fue el de las muertes o estas ruinas que No, ves. los relámpagos de agosto. Ah, los relámpagos de agosto, sí, Sí, ya pero es ya puro, hablaremos después de ese libro en sí, otro capítulo. pero ya es puro libro para pantallar. Oye. Bueno, es el primer libro que tengo yo para recomendar. Se llama Canasta de libros de cuentos mexicanos de B. Traven. Eso de B es a propósito porque tiene una historia curiosa este autor. Es en la solapa del libro que de la edición que tenemos dice que era un escritor alemán que llegó a México en 1924 escapando de la posguerra alemana, cuando estaba Alemania cayéndose a pedazos, que estaba la supereconomía, la superinflación que le llamaban, que venía huyendo de esa situación. Y pues bueno, es bastante folclórico, bastante romántico la manera en que te narran la vida de este autor, pero si entras al wiki de este señor, y sobre todo en inglés, simplemente te dicen, nada de lo que está escrito sobre él se ha podido comprobar. Bien pudo haber sido un alemán, un inglés, o a lo mejor un mexicano de ocurrente que se le ocurrió hacer la historia de este escritor. Y muchos dicen que la B es por Bruno, pero también eso no está confirmado que se haya llamado Bruno. Tal vez no existió un B. Traven ni fue un colectivo anónimo que firmó bajo ese nombre. Nada más tiene este libro, perdón. No, son varios. De hecho, de él es la autoría de Macario. Pero bueno, también Macario hace poco me enteré que realmente es una leyenda. Urbana. No, ¿de dónde es? Del País Vasco. Ah, sí, o sea, Ajá. Macario, el de la película mexicana, esta. Sí, o sea, la historia, así como te la narran de un señor que es amigo de la muerte y puede curar gente, está basada en una leyenda vasca, pero también de esa parte de Europa sí hay varios mitos o leyendas similares. Entonces, pues, quién sabe, o sea, todo, o sea, nada ayuda a saber si este escritor realmente existió o si los datos que te ponen de él son reales. Y bueno, este señor, este libro de cuentos es México a través de los ojos de un turista extranjero. Y como los va contando, te va contando diferentes matices del México postrevolucionario. Se dice que este señor viajó mucho por el centro de México, y estos cuentos están situados más o menos en el área de Michoacán, de toda esa área, y tiene de todos. El primer cuento con el que habla es uno que se llama Canastas en Serie, y habla de un empresario estadounidense, un vendedor, que lo ve en un mercado, en un tianguis, a un vendedor de canastitas, y pues le dice: oye, pues me interesan, están muy bien hechas, están muy bonitas, están muy simpaticonas, ¿en cuánto me las vendes? Y él dice: no, pues en tanto. Bueno, y si te compro tantas, ¿en cuánto me las vendes? No, pues en tanto. Y bueno, si te compro todas las que tienes, ¿en cuánto me las vendes? Dice: no, pues no sé, si costaba 20 centavos una, se la dejaba en 12. O sea, como puede, las junta todas y se las vende el señor que se resta de Nueva York. Hace un negocio allá con una chocolatería y le dice: mira, tus chocolates más finos los puedes poner en estas cajitas, y mira, van a ser toda una novedad. Y dice: pues mira, vamos a ver, compro las que tengas ahorita. Y sí, se le venden de volada al señor estos chocolates finos en estas canastitas, que son una artesanía. Y regresa el señor a decir: pues sabes qué, te voy a comprar 1,000, pero ya, o sea, me urge que las tengas y todo. Y el otro le dice: no, pues sabes qué, si quieres que te haga tantas, me voy a tardar tantos meses, porque pues tengo que ir a internarme en el bosque a encontrar unas cochinillas que me produzcan los tintes que necesito, y necesito tantos materiales y todo. Me voy a tardar meses, y como voy a dejar de hacer todo lo demás por dedicarme solamente a estas, te las voy a vender mucho más caras. Y bueno, de esa manera te empieza a contar ese señor que realmente las historias que le está viendo, pues las ve de afuera como turista. Te platica el Mexican Curious, y de repente muchos de sus cuentos parecen películas de charros de Pedro Infante. Y tiene ahí un par de cuentos que tienen también este sabor de Ibargüengoitia en su manera de narrarlas. Pero a final de cuentas, ya dándole una segunda ojeada, sí se siente que, pues, bueno, el señor iba de paso, y también se siente que él no las vivió. Simplemente fueron anécdotas que a él le platicaron, las oyó de terceros o algo así, y no profundiza realmente, pero está muy bien escrito, está muy bien narrado, y sí te recuerda mucho a las películas del cine de oro de México. El libro se publicó la primera vez en 1956, así que pues mira, está... Súper viejísimo. Sí, y digo, o sea, empata muy bien a la época de oro del cine mexicano, entonces se siente mucho de esa época. Canasta de cuentos mexicanos. Sí, creo que este es un libro que casi prácticamente todos los papás conocen. Si no por el libro, por lo que platicas, que probablemente ya esté narrado en alguna película mexicana. Sí, de hecho, así como se llama, Canasta de Cuentos Mexicanos, sí está hecho película. Y te digo, o sea, los diálogos, las situaciones y todo, y se siente mucho de esa época. Va, no lo he leído, ya lo leeré. Sí, es bastante ligero, o sea, creo que te lo avientes en un par de tardes o un par de noches. Está muy ligero, digo, todo está visto con ojos de turista. Pues, mi segunda recomendación y última de este día y capítulo es un libro que se llama ¿Quién como Dios? De Eladia González. Este libro yo no tenía idea de que existía. Lo compré en una librería y lo compré en oferta. Creo que me costó como 20 pesos, 30 pesos. En una librería que estaba antes por Morelos. La verdad no me acuerdo cómo se llamaba. Y lo compré ahí, estaba en oferta y pues lo vi. Me gustó la portada, se veía muy, muy, no sé, mexicana. Y lo agarré y lo compré. Me tomó tiempo leerlo. Son poquito menos de 500 páginas. Y me tomó tiempo leerlo por todo lo que platica. La verdad es que es un libro que toda mujer debe leer. Se trata, es de una señora llamada, ¿cómo se llamó? Lo apunté por aquí. Se llamaba Soledad Ugarte. Y está narrado en el siglo XIX. Esta señora se casó con el macho por naturaleza, así de que lo narran como el macho macho, más macho que puede existir. O sea, lo leo y digo, me acuerdo del tipo y lo odias. Y dices, ay, pobre muchacha, ¿cómo se pudo haber casado con él? En esa época, es de los, que es de los 1800, donde la mujer no tenía ningún lugar en ningún lado, te platican todo lo que vivió con el tipo, todo lo que la maltrató, todo lo que aguantó. El problema de ella era que le gustaba, era muy curiosa, y todo se cuestionaba, todo se preguntaba, todo era así, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué? Y hay una frase en el libro que te dice de cómo va, o sea, de lo que va, que va ella y se confiesa, tiene muchas preguntas, tiene muchas dudas, todo, o sea, todo lo que observa, todo, y el padre le contesta, por lo pronto, de penitencia te dejo que ya no pienses. Una mujer que piensa puede caer en el pecado fácilmente. Sale de ahí y dice, no podía dejar de pensar aunque se lo hubiera dejado de penitencia el padre Dionisio. Y ahora encima de todo, ahora pecaba por no cumplir la penitencia. Es como que ella que creía en Dios y que dejaba que el padre Dionisio también la regañara por estar pensando, era así como que, ¿cómo puede ser posible? Y te enojas. Y yo recuerdo, o sea, lo leí a principios del 2000, en mis 20s, y aún así, que no era tan grande, ya tenía una idea así como que de la mujer que creía que quería llegar a ser. Y esto no era algo que yo quería llegar a ser. Siendo mujer, es un libro que te deprime por todo lo que te está narrando como mujeres. Te duele. Y recuerdo también otra frase, parte del libro, el tipo tenía un amante, a la amante la paseaba por todo el pueblo, o sea, todo el pueblo sabía quién era el amante y sabía quién era la mujer. Ella sabía que el esposo tenía un amante a la que paseaba y le compraba joyas y le compraba todo, a la que no maltrataba porque era la amante. Y ella llegó a pensar y te platica ahí que dice, ojalá yo hubiera sido la amante. Ellas son las que se divierten, ellas son las que gozan todo. Y ella, pues no, o sea, ella la maltrataban y tenía que hacer todo lo que el marido decía. La castigaba físicamente, o sea, es un libro difícil por la trama, pero la verdad es que sí te entretiene, o sea, es un buen libro porque te hace pensar, te incomoda a uno como mujer, a lo mejor a los hombres no. O a lo mejor sí, o sea, si están muy no involucrados, pero si están así como que muy con el tema de esto del feminismo, que no es tan nuevo, pero que ahora ahorita está como que muy de moda. Sí te llega, o sea, sí te duele, sí te hace pensar en un chorro de cosas, de que cómo puedes decir, ah, la sociedad ya ha cambiado, pero cuando empiezas a ver las noticias y empiezas a platicar con gente, y por ejemplo, ahora los movimientos estos feministas de las marchas y todo, y que había todavía mujeres que decían, ustedes no me representan. Yo, mujer, pues no te están representando a tu historia en particular, sino somos millones de mujeres. Todas hemos vivido infinidad de cosas no muy buenas, no muy sanas, y que dices, pues no te estás representando tu hoy de historia de en este momento, pero pues hay una historial de mujeres, muchas mujeres, que hemos sufrido, que nos han pasado cosas, o que les han pasado cosas peores, y no se dan cuenta de eso. Entonces, este libro, la verdad, se los recomiendo un chorro, lo tienen que leer tanto hombres como mujeres, no sé qué más platicarles para que lo lean, si duele. Y está bien largo, y cada vez que... Y todavía me acuerdo de él, lo presté, lo regalé, no me acuerdo que le hice ese libro. No lo tengo, me hubiera gustado guardarlo. Alguna vez lo tiene que leer Valeria. Léanlo, la verdad. ¿Quién como Dios? De Eladia González. Ese libro sé que te marcó, porque siempre me lo mencionas, y mencionas siempre la misma escena de que sí. Todos iban al baño cuando al señor de la casa se le antojaba ir, y solamente... Sí, solamente en ese momento podían ir al baño mientras, ¿no? O sea, a lo mejor no era exactamente así, pero así me acuerdo yo de ese libro. Que nadie en esa casa podía ir al baño solo, sino era que se le antojaba primero al señor. Y sí, cuando estaba el señor en casa, porque sí, el señor tenía un amante. Sí, no, y digo, sí, lo mencionas mucho, y siempre tengo muy presente esa imagen porque... Que me acuerdo, sí. Sí, y la verdad, sí, como lo mencionas, da coraje. Da coraje. Da coraje que ese pensamiento haya sido la norma durante mucho tiempo Que siga siendo, porque y que sabes sí, que existe todavía. exactamente, que en muchas partes o para muchas personas sigue siendo la norma o es algo aspiracional. Sí, es de hacer enojar a las personas, o que debería hacerlos enojar. Debería, o sea, debería de incomodarlos y hacerlos pensar y hacerte enojar y decir, esto no está bien, no debe ser esto para mí ni para las mujeres que yo conozco, o sea, es, no. Sí, definitivamente. Y no, mira, no sabía que ese libro ya no lo tenías, o tal vez sí, ya, y no me acuerdo, pero creo que sería bueno tenerlo Sé otra quién lo vez. tiene, pero no lo puedo mencionar. Ok. Y es que sí está, ay, ya se me fue lo que iba a decir, pero sí es un libro que tienen que leer, o sea, sí está feo, pasa todavía, es muy triste que todavía pase, no sé qué más decirles, pero léanlo. Bueno, pues sí, ay, no sé si se me antoja leerlo por la incomodidad. No, o sea, es que está padre, o sea, ¿cómo te narra? Ah, ya me acordé que era lo que quería platicar, discúlpenme. Se me van a mí las ideas desde hace mucho. La parte de la iglesia, o sea, es cómo la iglesia tenía también tan subyugadas a las mujeres, que tú eres de tu casa y tú eres de tu marido y lo que tu marido quiera cuando tu marido quiera. O sea, tú tienes que estar dispuesta para tu marido y no pienses porque es pecado. Y eso, o sea, esa parte, yo antes iba mucho a la iglesia, muchísimo. Estaba en los grupos, todavía creo en Dios y creo en Dios como me lo enseñaron en la iglesia católica, porque es muy difícil quitarte esa imagen, o sea, la verdad, y más cuando estabas tan metido en la iglesia. Pero yo me alejé a la iglesia cuando en los mismos grupos yo hacía preguntas. O sea, yo soy muy curiosa y hay cosas que no me cuadran y decía yo, pues qué, ¿por qué me estás diciendo esto si no, o sea, ¿por qué? Y les molestaba, o sea, tenía coordinadores en los grupos y decía, es que es así, o sea, Dios no quiere que pienses, Dios no quiere que cuestiones, tú tienes que creer. Sí, o sea, no te van a mandar señales para que creas, o sea, tienes que creer ciegamente, pero para eso es la fe. Entonces era algo que a mí me molestaba, ¿por qué me estás diciendo que no puedo cuestionar, que no puedo preguntar, que no puedo tener dudas? O sea, no, o sea, yo tengo curiosidad, o sea, quiero saber y quiero saber más. No me puedes decir que tenga fe a ciegas, o sea, como que crea en algo a ciegas cuando es, no necesito que Dios se me ponga aquí para creer en él, pero sí, o sea, como que todo lo que me estás diciendo no viene de Dios, o sea, viene de los hombres, entonces esa parte también en el libro sí fue así como que algo que me hizo clic. Es como que no me vengas a hacer eso ahorita, por favor. Es como que no, ya quítense las vendas de los ojos. Está bien que crean en cosas, pero así de ese grado que no puedas cuestionar, que no puedas preguntar, que, o sea, que te quiten esa chispa de curiosidad. No, o sea, no Sí, no puedo de yo. Es algo que me choca y que sigo teniendo ahí problemas de existenciales por eso. Y ¿Ves? es de lo peor que te quiten esa libertad de cuestionar, de preguntar. Pues sí. Sí, ay, caray. Sí, ¿ves? Es un muy buen libro si te hace, o sea, si te remueve toda la conciencia y te hace incómodo y te es, quiere decir que es un muy buen libro. Entonces, para mí en lo personal me gustó mucho, me marcó. Como mujeres tenemos que leerlo porque es como dicen, o sea, el pasado, si se te olvida que, o sea, si se te olvida el pasado, tiendes a repetir las cosas. Entonces, vamos a regresar a esas cosas porque la gente no se quiere acordar. Porque dices, ay, es que estaba muy feo ese pasado, ¿para qué me acuerdo que existía? Pues acuérdate para que no vuelva a suceder. Que no se Ese te tipo, olvide. exacto, o sea, el pasado no se puede olvidar. No necesito recordarlo con amor de que, ay, en el pasado todo era mejor. Pues no es cierto. O sea, se supone que estamos aquí para mejorar, el futuro debe ser mejor, pero sin que se te olvide todo lo que ya viviste para que ya no lo vuelvas a ver. Es como decía mi amiga Licha Villarreal, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? No se puede. Entonces, por favor, léanlo, la verdad, se los recomiendo. Bueno, entonces ya aquí yo creo que no tengo yo mucho que aportar sobre el tema No. y no y lo que dijiste lo marca perfecto. Entonces, Bueno, continuamos con la última recomendación del sí. capítulo. Antes de que saque las chaves, porque ya mencioné a mi amiga Licha Villarreal. Bueno, si viera. Sí, ¡ay, qué triste! Sí, es cierto, no hay chévere. Estamos ahorita en medio de la pandemia, llegando a fase 3, y ya no hay cerveza aquí en Monterrey, o por lo menos En no cerca Santa de donde Catarina. vivimos. No Ajá. sé si en Santa Catarina o en la zona donde vivimos, no hay chévere. Hoy alguien nos contó que en un lugar ahí, perdido estaba el Six en 200. No, o sea, que sí. No, pues no. Bueno, ya continuamos, ya nos Pero desviamos bueno. Bueno, el último libro que quiero recomendar hoy es Acapulco de Ricardo Garibay. Y este libro, cómo batallé para poderlo terminar. Es complicado, y por lo menos resultó complicado para mí porque sí exigía mucha atención. La manera en que está escrito es de empieza a leer y no termines porque te pierdes. Y tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir. Y pero bueno, el libro, así como el título dice, habla de Acapulco, pero aquí a diferencia del otro libro que te contaba las cosas como si fueras un turista, acá no, acá te lo cuentan como si fueras un peatón caminando por las calles de Acapulco, como si vivieras ahí y escuchas las historias de la gente que está a tu alrededor. Y va desde las partes más exclusivas, las partes más nice, las supermansiones de los que viven ahí, de las estrellas, de los ricos, de los políticos. mi compadre Luis Miguel, claro. Sí, o sea, te cuentan desde ahí, desde cómo son sus días, ellos siendo o estando en esa esfera social, hasta las zonas más marginales de Acapulco. Y te hacen son de que vas caminando porque lo que hace este señor, este Garibay, es usa muchos elementos literarios, como si fuera un ensayo, como si fuera una crónica, como si fuera un cuento, como si fuera una narración, pero todo lo va amontonando uno detrás de otro. Entonces, a lo mejor la mitad de un párrafo parece que es una crónica, pero de repente termina como una narración contada en tercera persona para decirte a primera persona, y no hay algún indicio que te diga este personaje te está contando la historia, sino que tú la vas escuchando. Esa parte de la crónica o del ensayo es como tú, como acapulqueño, ya lo sabes de antes porque leíste las noticias, porque un amigo te platicó, y a partir de ahí empiezas a escuchar lo que tiene que decir esta persona. Puede ser un político que va en campaña y va platicándole a los reporteros de qué está haciendo durante su campaña y qué está prometiendo, cómo se acerca a la gente. Y luego te puede estar escuchando la historia de un sicario que cómo vive sus días, cuál es su reputación, cómo la obtuvo. Pero es algo así que no se detiene, está dividido en capítulos y a lo mejor a mí me dio la impresión de que era algo que iba a estar pudiendo leer durante las noches antes de acostarme y no. O sea, la manera en que está narrado, de que cada palabra está hilvanada con el párrafo, con el renglón anterior y se va a seguir en el que sigue, pon atención porque si no te vas a perder el ritmo de la historia. Y eso lo hacía complicado, era de siéntate y deja que este libro te cuente lo que tiene que contar, porque si te pierdes, tienes que regresarte al principio. Entonces era una historia, es un libro muy demandante, me resultó muy demandante, pero a la vez es satisfactorio por la sensación que te deja el leerlo. Y bueno, este libro lo conseguí porque había escuchado de Garibay, porque resulta que es de esos escritores de los últimos años, de los más renombrados. Yo estoy seguro que vi una repetición en el canal 11, en el canal 40 de él, de uno de esos programas que tenía. Y era un tipo que se me hacía súper pedante. Estaba el tipo sentado como que en el piso con una bata japonesa y aventándose unos monólogos sobre. No, yo ni siquiera me acuerdo. Fumándose un cigarro y. Era un tipo que chocante, pero qué interesante está diciendo las cosas. Y de ahí me llamó la atención en conseguirlo y sí, o sea. Me gustó haberlo conseguido, pero. Ah, ¿cómo batallé para terminarlo de leer? Sé que lo tienes muy presente porque si hemos hablado de él, no lo leería porque cuando estábamos empezando a hacer lo que íbamos a platicar en este capítulo, que me leíste los primeros párrafos, la verdad es que sentía yo, ¿qué es esto? No tiene puntos, no tiene comas, me estás hablando de tres cosas diferentes en un solo párrafo, no sé si estaba como que muy sofocante la manera de narrar, la manera en que lo estabas platicando. No, no creo que sea para mí. O a lo Sí. mejor sí después. Sí, yo creo que alguien que está interesado en la parte de estudiar las letras, se le ha de ser interesantísimo cómo se mezclan tantos géneros o tantas herramientas literarias en un solo párrafo. Pero para uno que es lector y que a veces nada más lo que quiere es pasar un buen rato, sí, no es por ahí. Es de esos libros que se siente bien tener, que se siente Terminar. sí, que bueno, para conocer el verdadero Acapulco, o para tener una idea más completa, sí, sí está padre, pero exige mucho. O al menos a mí me exigió mucho para poder terminarlo. Te exige mucho por la manera en que está narrado, ¿no? O sea, no Sí. porque te rete o sí te reta a pensar Es o te que reta para seguirlo. O la sea, verdad es que se siente como una plática, como, ¿no es cierto? Te sientes como que tú estás a un lado de una plática. que estás en el chisme. Sí, o sea, y porque realmente no te cuenta cosas muy crudas o no es escatológico o no se mete en esos detalles. Pero es una plática de la que tienes que estar atento porque si no te pierdes. Y si estuvieras caminando a una de las personas que te van narrando la historia de Acapulco, te digo, si no pones atención a la plática, pues te vas a perder. Y acá en este libro pasa lo mismo. Si no estás atento a cada detalle, te pierdes porque mientras que ibas caminando al lado de esta persona, de repente se cruza otra y es otra plática, y otra plática de otro personaje totalmente distinto y sigue el mismo ritmo, es correteado, sin pausas, es de. Ahora le tocó escuchar la plática de esta otra persona y síguele, ese tipo de pero que no se te transiciones. olvide lo que ya escuchaste hace ratito, porque lo vamos Sí. a volver a retomar. También, porque es una historia que se va entrelazando con otra persona de esa ciudad en otro punto, en otro lugar. Y no, digo, esa es la parte demandante. Pero pues, léanlo. Sí, está como quieras, se siente padre ese ejercicio. No sé si lo lea, la verdad. El otro sí se me antojó, el de la canasta de cuentos mexicanos. No, no sabía que lo tenías hasta que empezamos a buscar qué libros íbamos a platicar hoy, pero sí, yo creo que sí lo leo, pero este en particular no creo. O sea, después de que me lo leíste, ese pedacito no. Y porque no sé por qué cuando mencionabas el libro de Acapulco, yo tenía otro libro en la cabeza. Creo que era el de La tumba, no. Ah, no me acuerdo cómo se llama el otro libro que también narran, pero no narran todo sobre Acapulco, sino llega el tipo a Acapulco y en Acapulco se entera que su papá se murió. Entonces, como que yo traigo muy grabada esa escena. Entonces, cuando platicabas de este libro, yo me iba al otro libro. Sí. Pero no, no creo que este libro lo pueda leer. O a lo mejor sí, para qué digo que no. Un día algo me fumo y me lo leo. Pero bueno. Al contrario, yo creo que es algo que te mantenga más despierto, un café o algo así. Ah. No, algo que me relaje, no. Sí, no, algo que te mantenga con el pulso acelerado. Bueno, la verdad es que me gusta el chisme, si es como chisme, sí. Sí, sí, sí, vamos por ese lado. Ah, bueno, entonces a lo mejor sí, sí le doy seguimiento. Bueno, pues creo que esto fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros lo disfrutamos mucho haciendo. Ajá. Platicarlo. Tuviéramos chévere, estuviera más a gusto, pero pues no hay. Estamos en sequía. Pero lean. Ajá. Esperemos que los libros que hayan escuchado les haya interesado alguno y lo lean y nos platiquen si les interesó, si les gustó, si lo que les platicamos estaba muy bien o lo que les platicamos estaba bien perdido. ¿O qué libros les han gustado que hablen sobre el tema que de platicamos México, hoy? Sí, también. Y bueno, yo fui Yair. Yo soy Cintia. Y búsquenos en Twitter, librería en bajo casa, o librería en casa podcast.blogs.com, o en cualquier sitio donde escuchen podcast, ahí también estamos. En Facebook somos la librería en casa, igual que en Insta, también la librería en casa. Y Pinterest. Y Pinterest también. En cualquier red social, creo que excepto TikTok y que esas cosas que ya son centennials, ni siquiera millennials, no sí. Creo. Estamos muy, muy fuera del target. Sí, ya, ya es otra manera de decir que no lo entendemos. Algo así. Pero bueno, espero que disfruten este capítulo y platíquenos qué les parece. Comenten. Nos vemos. Adiós. Chao.